Buenas noches a toda la gente que está escuchando Radio Experimental y Raíces Poblacionales. Hoy jueves 16 de junio, hace mucho frío, pero venimos con mucha energía, con mucho ánimo. Hace mucho frío, es el nuestro presentador automático que tenemos, un robot. Hace mucho frío, estoy cagado de frío, así que... Pero eso no quiere decir que no estemos motivados, así que la energía acá, el calor humano, es combate constantemente el frío que se hace, que hace afuera, así que invito a mis compañeros a saludar. ¿Cómo estamos, pues, cabrón? Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, festival? ¿Cómo estamos, cabrón? Bien, empezando aquí una nueva sesión del Raíces. Hoy día es un programa netamente informativo. Vamos a estar revisando el acontecer noticioso de estos últimos días, y también vamos a estar ahí con algo de música también ahí amenizando la conversación. Y eso, pues, ¿a dónde se pueden comunicar la gente con nosotros para que dé su opinión y ahí vaya tirando el rollo también? Un saludo a toda la gente, empezando allá a los amigos, a la Engrudor, que ya falta poquitito, estamos en la etapa final de La Legua. Bueno, y la gente, si quiere comunicar con nosotros, puede hacerlo al 22-564-3848. Lo puede hacer a través de experimentar.cl, si está, está un poquitito lejos del vial. Y si se quiere comunicar con nosotros, puede hacerlo a través de Raíces Poblacionales por Facebook. Y Javier J. Lecuá, atento a los comentarios, alguna pregunta. Así que todo bien por hoy día. Repetir el saludo a toda la gente que nos escucha jueves a jueves, la gente del puerto por Radio Placeres y a la gente que nos escucha por distintos medios. Recordarle lo que decía el Matías, hoy día hacer un programa netamente noticioso, tratando de abordar el tema que ha sido principal esta última semana, que es el movimiento estudiantil, no solo a nivel global, sino también a nivel local, lo que ha pasado acá en nuestra población a propósito de este movimiento estudiantil. También vamos a analizar el tema del pueblo mapuche, que también hubo una situación bien... bien trágica, por decirlo de algún modo, y algunos otros temas más que están dando vuelta en la agenda noticiosa de este país llamado Chile. Así que, para que la gente esté atenta, como decía Camilo, si quieren opinar, dar su apreciación en torno a los temas que vamos a desarrollar durante el programa, no duden en llamar al 22-564-3848, 22-564-3848. Ahí estaremos atentos a su llamada y a su opinión y a su apreciación, etcétera. Recuerden que este programa se hace en conjunto con todos ustedes. Y por último, recordar por dónde nos pueden escuchar, como decía el Camilo, a través de la señal online www.experimental.cl, para la gente del mundo, otras regiones, otras comunas, y para la gente de acá de La Caro, de sus alrededores, nos pueden escuchar a través del dial 106.9 FM. Así que ya están todas las condiciones dadas para comenzar un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales. Nos vamos a ir con un temita, esta vez de Javi Lucuaz. Bueno, antes de decir el tema, nos vamos a ir con este tema de un trabajo de una banda local, de la banda El Logorroni, parte de su EP, el tema Bomba Casera. Así que los dejamos con el tema de Los Logorroni y eso, a la vuelta ya nos estamos encontrando de nuevo después del tema. Ahí los ven, Raíces Poblacionales, de la esquina de Tuchureja, OE. Político, ego histórico, poder económico, sirviendo a sucios patanes y cínicos. Peones son los pacos, alfiles los milicos, imbéciles dispuestos a defender los bienes de los ricos. Pa' que te explico cómo la pintiza de Inglaterra, los reyes de España son toda la misma sucia calaña. Ahora yo siembro cizaña contra aquel ambicioso que con mi pueblo se ensaña. Llámame resentido porque mi mente se empeña el despailarte de un jarana de puta y caña. Lee y revisa la historia, escudriñala, como Andrónico, Luxig y Piñera, que como piraña, ve de rapiña, le sacarán el jugo a la tricolor hasta que se destiña. Ellos sus sueños sueñan que del mundo se adueñan con sus compañías, que lo diría que ellos algún día ahí estarían a portas de alcanzar el punto máximo de su gloria. Hablan de Dios y amor al hombre pobre que blasfemia. Vacaciones paradisíacas en el Caribe, mientras con parafina sangre obrera yendo los calcetines. Nuestra historia de canción se escribe, esto es lo que le sigue. La banda de Logorroni va anunciándole su declive, yeah. Están todos asociados, no solucionados, lo que hace rato está hablado. Es que eso te ha más cortado en todos lados, mi gente sangra sudado. Mientras te llenas tu bolsillo culiao. Son políticos presidentes, plata tan forrado, porque mira, toda su vida han robado. El pueblo está cansado, yo desde este sistema culiao. Gilado, netamente han dominado por una mierda que yo mismo he creado. Con la iglesia caminando a su lado, entero eso voy a darte. Después de escuchar en toda tu familia, pero eso me voy a darle. Me van a querer encerrarme aquí y matarte. Me remato culo de ar en tu congreso, voy a gritarte. Mata a la población y nada hace. Sueños de estas emisiones mentiras salen de su boca, no valen. Pasa promesa con sangre y en su frase. En su base está total enlace. Por todo van a comprarte, por teléfono van a chicotearte. Que revolucionar si no confiarse. El técnico va también en estos animales con el que volarse. Veremos los que valen. Tu partido te partió, no ruego con sangre. Mapuche no diga que vamos en la cara. Si hay palabras, no son de más que se encapuchen y luchen. Por detenernos con esto, no perturbe. Que muchos puestos que todavía no asumen. Un pato dictador, tú estás generante. Por lo bajo tierra se pudren. Matito gusano, lo consumen. Pero su muerte sangre, tú lo sumes. Confío en ti, no te compro. Confío en ti, no te compro. Si te mantiene, manda a cárcel. La verdita basura de asombro. Confío en ti, no te compro. Confío en ti, no te compro. La vida muerte, conspiramos contra vos desde los escombros. Confío en ti, no te compro. Confío en ti, no te compro. Si te mantiene, manda a cárcel. La verdita basura de asombro. Confío en ti, no te compro. Confío en ti, no te compro. Capital muerte, conspiramos contra vos desde los escombros. Entiéndelo, el sistema nunca remapa en estos lados. Mirada soleta, todo le pide 45 horas semanales con loco. Cuadrado. Mentalidad sin tener un pensamiento propio. Dinero para el rico, para que tire más parrillas y el pobre. Solo genera más odio. Mi emoción veneno la mente como el mejor opio. Tu opinión en meta de mi escorpión. Que asumida tiran un rincón de los viejos juguetes. Marito maricón de mi población. Así que gachi y apaga. Si por algo me traje, sigue pasando por tu mente. Entiende. De apocalíptico, ni evangelístico, ni católicamente. La banda de loco ya efectuó tu mente. Y a toda tu gente que es falsa en capucha. Solo vente en la pesca. Cuando quieres pasar viola, viste poner a rosar. Limpi ni pura ágil, así da saliva. Cuidado por el Ibanta que le traje cuando tú estás. No corro ni gamba, viene por atrás por esta guacho. Nada más. Esta es la banda, organización conspirativa. La esquina suicida para la destrucción sin fin. De la sociedad inhumana inunda en Ritalin. Sumisión moderna, control con químico, furia contra la machine. Con vos los chicos, el tío San. El sistema injusto, político corrupto, no me preguntéis por qué esto es hostil. Armamos la revuelta contra el capital mil, a la huelga día, a la huelga cien, a la huelga mil, organizando para eliminar a los Chicago Boy, neoliberal, sin teóricos de la dictadura, realidad dura como el marfil. La banda es lo borrón y te despierta del letargo que te crea los medios de desinformación como con Alto Naril. Ya estamos despiertos despailados, que el terrorismo de Estado va de la mano con la economía capitalista de mercado, que defiende intereses ocultos de partidos de derecha y de izquierda, gente burguesao. Dicen que defienden al pueblo, pero es mentira, nos tienen bravo con descontento. Y se rebelió, lo mangas descortan el presupuesto, transmitiendo en vivo y en directo la miseria que están produciendo. Puteando a palos un mundo perfecto. Advierte a los ciudadanos que cualquier acto de sabotaje en todo tipo de actividades nacionales, como empresa, fábrica, medios de comunicación, será sancionado en la forma más drástica posible. En el lugar mismo del hecho de que en este país. Confío en ti, no te compro. Confío en ti, no te compro. Si te mantiene, manda a cárcel. La verdita va a ser de asombro. Confío en ti, no te compro. Confío en ti, no te compro. Capital muerte, conspiramos contra vos desde los escombros. Confío en ti, no te compro. Confío en ti, no te compro. Si te mantiene, manda a cárcel. La verdita va a ser de asombro. Confío en ti, no te compro. Confío en ti, no te compro. Capital muerte, conspiramos contra vos desde los escombros. Buenas chicos y chicas, hemos volvido. La gente ya sabe el tema, como lo escuchamos. Lo reiteramos ahora el número 22564-3848 para que se comuniquen con nosotros, ¿va? Oye, antes de comenzar con el tema del noticioso, me gustaría mandar un saludo especial a los cabros de la Casa de los Dibujos que están pasando por un momento medio brígido. Aguante la casa, cabros. Así que aguante, cabros, ahí, todo el aguante desde aquí del Raíces. Este programa va dedicado para ustedes ahí para poder darle un poquito de ánimo y cuenten con nosotros para lo que necesiten, por mano. Si es que movilizarse con cualquier cosa. Así que ya crucito. Un saludo ahí a los cabros de la Casa de los Dibujos. Aguante, un abrazo, brother. Buena casa, ojalá nos siga existiendo pulenta, sí. Oye, cabro, para empezar, como lo habíamos anunciado al principio del programa, hoy vamos a tratar los temas noticiosos y obviamente lo que ha ocupado toda la atención de los medios de comunicación tiene que ver con el movimiento estudiantil, sobre todo a partir de esta estrategia pasamos a la ofensiva, que sucedió hace un par de semanas atrás cuando los estudiantes secundarios y universitarios, parte de los estudiantes de secundaria y parte de estudiantes universitarios, irrumpieron en La Moneda, evadieron los controles de seguridad y se instalaron en el patio de Los Naranjos, de Los Cañones, no me acuerdo bien en cuál de los patios, y dieron a conocer que comenzaba un proceso de la ofensiva. Todo eso trajo consigo una serie de una movilización que tiene una serie de aspectos importantes que tienen que ver directamente con la toma de colegios. Hay alrededor de más de 100 colegios tomados en la actualidad y muchas universidades que están en paro, en toma, en paro reflexivo, etcétera. Dentro de esto, yo siempre he dicho que una de las novedades de este proceso ha sido la incorporación masiva de las universidades privadas, es decir, que los estudiantes de este tipo de universidades están tomando conciencia de cómo en la estructura, la lógica del financiamiento, principalmente la educación superior, los afecta directamente y los empobrece de una manera exagerada. Es decir, están pagando 30, 40 millones por un crédito que finalmente una carrera que no la asegura tampoco que tenga ese retorno salarial. Y por otro lado también está... Y muchos locos que de repente quedan con una deuda de profesional, con un trabajo, con un sueldo de obrero normal. Po. Claro. No sé, se hace insostenible de repente mantener esas deudas. Esa es una acotación. Claro, y por otro lado está el tema de los secundarios, que también iniciaron una ofensiva tomándose varios colegios. Bueno, estaba gran parte de los colegios emblemáticos en toma. Sin embargo, y esto es parte de la invisibilización que existe por los medios de comunicación y que también es como un tema que desde mi punto de vista debiera reflexionar el movimiento, es cómo visibilizamos las otras tomas, ¿cachai? Las tomas de como ese eslogan que se ha ido esbozando, la periferia también se levanta. Es decir, hay muchos colegios en la periferia que, claro, no tienen cobertura mediática y la gente no se entera de qué sucede. Bueno, y en esta semana en particular se han dado un par de hechos importantes que tienen que ver principalmente con los desalojos que han llevado a cabo las distintas municipalidades, que a todo esto se creó un protocolo de desalojo donde Carabineros tiene que avisar primero, la municipalidad tiene que avisar primero a la Intendencia de Santiago y la Intendencia dar el orden a Carabineros para que Carabineros vaya y desaloje a los estudiantes. Esto se dio a propósito de que los carabineros, los pacos, cuando desalojaron en un desalojo que hubo del Liceo de Aplicaciones, los pacos se echaron una puerta que era patrimonio del establecimiento, o sea, llegaron y la rompieron. Entonces como que ahí se puso en tela de juicio el accionar de carabineros en términos de desalojo y ahí se creó este protocolo. Y a partir de eso también hubo muchos rumores que comenzaban desalojo en los colegios emblemáticos y uno de los casos que ha concitado la atención de los medios de comunicación y del público en general es lo que pasó en el IMBA, que fue un desalojo que tuvo unas consecuencias un tanto graves en relación a la infraestructura del internado y que ahí hay un debate abierto en relación a los daños que se provocan una toma de estudiantes y eso en algún modo y frente a la opinión pública y cómo los medios de comunicación también seleccionan la información que entregan, ha creado la opinión pública una suerte o un incipiente de rechazo a las tomas, una condena también a las tomas debido a los daños que hicieron, se supone, estos estudiantes. Eso ha dado pie como para todo un tratamiento comunicacional que ha hecho el gobierno y los medios de comunicación, valga la redundancia, que tiene que ver con esta comparación del movimiento estudiantil actual con el movimiento del 2011. Es decir, que el 2011 no hubo daños, que ahora los tipos están que no tienen claro qué desean, que el petitorio acá, que acá, en el fondo es, o sea, hacer también un daño hay que ir viendo también el tema de también este manejo, como decía el Memo, comunicacional, en términos de ir revisando también los discursos que se daban desde el poder en el 2011, que eran los mismos. Era el mismo discurso de en contra de los encapuchados, de las tomas, de las medidas de presión que destruyen la escuela. O sea, el 2011 no distaba mucho el discurso que tiene el poder hoy, ¿cachai? Entonces, después ver a los mismos hueones, perdón la expresión, a esta misma gente, hablando de como ya, hablando como del 2011 como la panacea, así como de la movilización estudiantil. O sea, hay que ir viendo de quién vienen las referencias también, po, ¿cachai? O sea, si veía a Bachelet hablando en la tele de que no se compara con el 2011, siendo que fue, o sea, han manejado el mismo discurso, y no solo con los estudiantes, sino que con toda la gente que se moviliza, o trabajadores, ya sea de cualquier área. Ahí la otra gran diferencia, perdón. ¿Pollo Fuente? Una gran diferencia del 2011 a este movimiento del 2016 es que, por ejemplo, es este un movimiento social que no participa en algunos partidos que antes tenían como mayor fuerza de protagonismo, que era como el Partido Comunista, por ejemplo. Sí. El Partido Comunista en estos instantes está al margen por su, por haber decidido ser parte del gobierno, y también por un rechazo que tiene el movimiento social hacia su política o conducta que ha tenido en relación a las demandas del movimiento estudiantil, y condenando constantemente y no denunciando este tema del lucro en la educación, la continuidad de un sistema perverso en torno a que los cabros se puedan puedan estudiar y tener una educación de calidad. Eso también es un indicador importante, y aquí ya nos damos cuenta de que este movimiento, por último, ha tenido la conciencia o ha madurado en torno a que ahora hay un movimiento que está conformado por organizaciones más populares, tal vez por tipos de organizaciones políticas que son más de izquierda. No hay partidos tradicionales como reformistas. Entonces eso también tiene un plus, creo yo, desde mi opinión personal. Creo que es más verdadero, tiene las cosas un poco más claras y no está siendo contenido como antes era, porque constantemente, como el Partido Comunista, yo lo que veía era como contener al movimiento social, como en la medida de lo posible, ese como ese discurso de en la medida de lo posible, bajando todo más, tratando de llegar a un acuerdo con el gobierno en instalar una mesa de diálogo. Migaja. Claro, entonces eso también tiene algo diferente a otros movimientos que han ocurrido del movimiento estudiantil, y también resaltar que algo que se ha permanecido durante todo este tiempo, desde hace mucho tiempo, es el tema de que son los secundarios los que están a la cabeza, más que los universitarios, encuentro yo. Los secundarios han sido un agente importante dentro del movimiento estudiantil. Creo que están con la mayor fuerza, con la mayor convicción, están más preparados y más organizados. Hay un saludo también y reivindicar que este tipo de cabros, que son cabros que no tienen que no tienen 18 años, que son cabros menores de edad, que son capaces de organizarse, de estar ahí y dar todo por querer cambiar este sistema educativo. Entonces eso también es como importante resaltar. A veces como que nos tomamos en cuenta y lo infantilizamos a los chiquillos. Yo creo que es importante destacarlo y valorar lo que ellos hacen. No sé qué pensar. Okay, igual a mí me gustaría destacar el tema de que finalmente cómo también los medios de comunicación van manejando la opinión, el tema de que estamos conversando los destrozos de Limba y no conversamos sobre que desde el 2011 hasta ahora, o sea, si se están comparando estos dos movimientos, no dista mucho tampoco lo que se estaba pidiendo en ese momento a lo que se pide ahora, ¿cachai? A lo que se está exigiendo hoy día. Entonces, finalmente las problemáticas son transversales y aún no hay una solución. Entonces, yo creo que es ahí donde se tiene que poner la discusión, en el tema qué es lo que genera todos estos movimientos, pues que es la desigualdad, que es la nula respuesta del gobierno a todas las y han sido propuestas, no que no nos digan que aquí hay solamente destrucción, aquí hay propuestas, y los cabros vienen proponiendo desde hace caleta de años formas diferentes de poder abordar el tema de los aprendizajes de la niñez y la juventud, por así decirlo, pero también es una cuestión de aprendizaje así como del ser humano. Entonces lo que se está planteando es hace mucho tiempo. Entonces no hablemos de, o sea, que las discusiones no se centren en unos vidrios más, unos vidrios menos, sino que en lo que es importante rescatar, de que los cabros en una escuela de la población están estudiando una carrera técnica y no tienen lo mínimo para poder desarrollarse, loco. Salen a enfrentarse a la vida laboral sin ser con un cero, pero 0,0 conocimiento práctico en temas, no sé, por los locos de administración en el 110, por ejemplo. Oye, tú, a ver, todo lo que estabas hablando sobre el tema de que del año 2011 al 2006, que también empezó, como dijo el Bene, claro, que los secundarios, en realidad, todo lo que tiene que ver con el movimiento estudiantil empieza los secundarios con el 2006, con la Revolución Pingüino. Empieza antes, podríamos y decir también, mucho, claro, antes, pero mucho más fuerte cuando el 2006, bueno, voy a hablar del proceso del 80 también, que también es parte de los secundarios, y el 2006 también, todo. Pero lo que tiene que ver, el petitorio nunca ha cambiado, siempre la lógica de las mismas cosas. Pero yo creo que vamos más allá, cómo estamos actuando sobre cómo la televisión nos está viendo y cómo está haciendo una contraofensiva al movimiento. Y yo creo que ahí tampoco hemos avanzado mucho, porque tampoco hemos aprendido, como estábamos hablando recién, de los destrozos. Lamentablemente nosotros mismos somos que le estamos dando de comer a estos medios que son abusivos, que nos desmienten, que nos dicen mentira a la gente, Y es un show televisivo, porque si con lo que pasó en el INBA estaban todos los canales en la mañana, del buenos días, todos esos canales, los matinales, y la gente lo tenían pegado, y lo único que tú escuchabas de la gente decir, chuta, los cabros quieren educación gratis, pero ¿qué están haciendo? Están destrozando, entonces hay un problema. Entonces yo creo que ahí tenemos que, como movimiento, como estudiantes, tenemos que decir, oye, nosotros también somos responsables de le estamos dando de comer a estos medios, porque no es posible que un colegio también se destruya de esa forma, si sea quien sea, pero capaz que sea un montaje, eso se va a ver, claro, con el tiempo, tenemos claro, pero lamentablemente los medios de comunicación se alimentan con eso, y eso contrarresta la información a la gente. Entonces, ya cuál opción tenemos que tomar, los medios, los informativos que son independientes, internet, Facebook, que aporta mucho, pero todo lo que es medio de comunicación fuerte, que le llega a la gente que no tiene este acceso, está consumiendo una información errónea. Y vayan a darse una vuelta a las escuelas que están en toma, loco, vayan a conversar con los cabros, ¿no? Si después vienen ahí a andar alegando por lo que ven en la tele, también es un poco pobre su discurso, permítanme que se los diga, pero si no tienen un conocimiento de causa, o sea, si te estás informando por lo que te dice Canal 13, así como que están en el matinal hablando los destrozos y después te habla Pedro Angel, ¿de qué me estás hablando? Si no vayas a la escuela a enterarte de los procesos que están viviendo los cabros, también ahí hay un medio de comunicación, ahí veámonos las caras y mirémonos y consultémonos, y si hay que discutir, discutamos, pero también estar en los procesos donde las papas queman, pues no estar solamente después de cuando pasan las cosas, estar todo alegando y criticando y llenándose la boca criticando a los cabros, y son los cabros los que están poniendo los temas, son los cabros los que se están cagando de frío, son los cabros los que se están organizando, los que están saliendo a la calle, los que están aguantando los palos los pacos. Y lo que veo igual es porque están construyendo algo para todos, ¿cachai? No solamente para ellos. Veí yo, sigo tomando a los cabros del 110 como ejemplo, los cabros se están movilizando, se están poniendo así, pero brígidos, perdiendo, cabros que están en cuarto medio movilizándose, locos que si de repente llegan las cosas, llegan a llegar todo lo que estaban pidiendo, ni siquiera ellos van a poder hacer uso de todo ese material, pero los locos están peleando por no solamente por ellos, sino que por la gente de la población, que puede llegar cualquier cabro después a estudiar al 110 y que pueda tener las mínimas condiciones para poder tener un proceso de aprendizaje más o menos digno, por así decirlo. Y tiene que ver con eso, que en estos momentos la periferia nos está enseñando cómo organizarnos también. Pues, supuestamente, yo creo que mucha gente puede decir, son los cabros del 110, este colegio, pero realmente ellos están demostrando, están dando a conocer una organización súper fuerte, a diferencia que uno lo espera con los colegios más emblemáticos, que tiene que ser la cúpula de la organización bastante, que no puede caer con los medios, ni que vaya a tener, porque como dijimos antes, así, tú caías que vaya a tener los medios, te van a hacer mierda. Sí, así. Bueno. Así que vean por los cabros 110. O sea, yo creo que ustedes dieron en un punto súper clave para comprender todo. O sea, lo comunicacional en Chile es todo un tema. O sea, nos encontramos con un espectro de medios de comunicación que son oligopólicos, pues, ¿cachai? Y que hay una relación incestuosa, por decirlo de algún modo, entre la política, la clase política, los empresarios y los medios de comunicación. Lamentablemente, como decía el Camilo, los medios de comunicación tradicionales, los que la gente ve en la televisión, los que lee a través de los diarios, están esperando esa caída del movimiento estudiantil como para hacer gala y hacer énfasis en lo malo de lo que está sucediendo. Y eso nos interpela a cómo somos capaces, no solo el movimiento estudiantil, sino que también los movimientos populares, las alternativas que buscamos frente a este sistema, de hacer frente a lo comunicacional. Pues, ¿cómo lo hacemos? ¿Cachai? Bueno, Chile es uno de los países que en libertad de expresión tiene unas vulneraciones súper graves, ¿cachai? O sea, no hay, hace tiempo se cerró la Nación, cada vez se cierran más, por ejemplo, en el tema de las radios, hay un consorcio internacional que tienen 6-7 radios de espectro radial, etcétera. Entonces, claro, tienen en cana a Felipe Durán, entonces es súper peludo cómo hacer frente a eso, porque por ejemplo, claro, a propósito de lo que pasaba en el INBA, después nos fuimos enterando, quienes tratamos de informar de una manera distinta, de que la Munate quedó limpio, sin ningún destrozo, que el Nacional también quedó sin ningún destrozo, entonces claro, lo comunicacional ahí van a dar dando cuenta de cómo se trata la información, si en el fondo el lenguaje crea realidad, ¿cachai? Y para no ir más lejos, lo que pasó con el Cristo de Yeso, ¿cachai? O sea, de verdad que es repudiable esa imagen donde muestran a toda la clase política, una parte importante de la clase política, con el ministro de Interior recién llegado, que miraban el Cristo de Yeso así como casi Oye, como, hicieron, como que tuvieran a Cristo, ¿cachai? Diciendo que, no sé, pues, unos kilómetros más al sur balean a niños, ¿cachai? Y nadie va a hacerse presente allá. O un par de metros más hacia el oriente, claro, violan niños, locura, güey. ¿Cachai? Entonces, es importante cómo hacemos frente a lo comunicacional, cómo disputamos ese relato, cómo disputamos un discurso que en el fondo nos afecta a nosotros mismos. Lo otro, a propósito de esta campaña comunicacional que ha llevado a cabo el gobierno los últimos días, recordar que el 2011 estaban fuera del gobierno, se supone. El 2011 estaba Piñera. Entonces, claro, hacer la comparación con eso es como bien, bien tirado a las mechas. Y por último, también tiene que ver con mucha censura de televisión. No sé si ustedes vieron, no sé, pues, el caso paradigmático de Karen Duggenbeiler, cuando estaba en el sur, en Chiloé, y abraza a esta señora y le tapa la boca. Y bueno, luego de eso también nos enteramos en vivo de otras censuras de periodistas. O sea, cuando hubo esta inundación en Providencia, que el tipo estaba diciendo, oye, si Luke, tú soy del canal de Lux, y Lux me tiene cagado por todos lados, o sea, me tiene en Alto Maipo y ahora me viene a inundar, y loco sale y se va, ¿cachai? En el mismo contexto, una niña, una joven, en la marcha del último jueves, también le está diciendo al periodista, oye, ustedes se abocan a informar y a dar cobertura a estos hechos de violencia, pero ¿por qué no ven el resto? Hay 80.000 manifestantes, y el loco de nuevo se va. Entonces, claro, eso nos interpela cómo podemos parar estrategias comunicacionales que den cuenta de nuestro propio relato, de nuestro propio acontecer noticioso, po. Y ese es un tema súper importante que hay que echar mano y hay que ver cómo lo hacemos, ¿cachai? Y lo otro, para ir como un poco cerrando este tema, ¿no? Para que nos vayamos con un temita, me carga la gente que ataca a este movimiento no reconociendo que todo lo que tienen hoy día es gracias a la movilización. Y si vamos un poco más lejos, el descanso dominical, las 8 horas diarias de trabajo y todas las ganancias que ha tenido el mundo de los trabajadores, el mundo de los estudiantes, se deben a movilizaciones. Las casas, los sectores populares. ¿Cachai? Entonces no vengan con cosas. Hay un posteo súper lindo de un obrero que le dice así, cabros, sigan en su lucha. Yo nunca imaginé como obrero tener 2 hijos estudiando en la universidad. Y eso es por usted, yo sé que falta mucho, pero es súper lindo, esos mensajes de apoyo son súper bacanes. Po. Hay otro también que le dice, interpela al resto, y entonces devuelve la TNE, devuelve la beca a Junaev, ¿cachai? Págate el arancel al contado, ¿cachai? Entonces, ojo con lo que estamos haciendo. Po. Sí, también a mí me gusta igual hacer un llamado al tema, así como los universitarios también se jactan mucho de muchos saberes y muchas consecuencias, y también se ha visto mucho a los universitarios, en las marchas andar teniendo gritos así como de lucha contra el poder, gritos reivindicativos, gritándole así como flaite ahueonao a los cabritos, a los cabros que se van de las poblaciones a las movilizaciones. Entonces también veamos un poco, despréndanse de sus privilegios, cabros, man. Ustedes igual son, al final ya, ¿qué onda, man? ¿De qué estamos hablando? Si ustedes son los que se supone que están teniendo un estudios superiores, deberían de alguna manera darle una vuelta un poquito más a la cosa, ¿cachai? O sea, como que también desde el movimiento universitario también se está reproduciendo harto el discurso desde los medios de comunicación, y eso también es que nos vayamos viendo a nosotros, cabros, nos aburguesen. Tiene que ver algo también lo que dices tú, Matías, con que recién al despertar que tiene la voz privada, que todo el rato hemos hablado, que en otros movimientos anteriores habían estado un poquitito ausentes. Y ahora despertaron un poco, se dieron cuenta que también están endeudados, también son parte de la periferia, que tuvieron suerte por un crédito estar ahí, ¿vo? Porque hay que ser realistas, los que estamos a veces en las marchas, están todos los locos, están las privadas y los buenos mirando de afuera y como que mirando, no, que no son puros flaites y no otros locos. Así que, en general, pero también tiene que ver un poco con eso, con la lógica de este tipo de universidades que también a veces miran un poco a lo lejos. Quieren contener, normal, claro, así una forma de movilización. Y eso es bueno, que ahora tengan un despertar y que estén en toma, porque bastantes universidades privadas ya están tomadas y están en paro bastante, como la Andrés Bello, la Central, así que... Oye, solo un ratito para irnos antes de irnos con el tema. Los universitarios tienen que hacer una reflexión en relación a quién están apuntando, cabrón. Yo creo que los locos no han hablado y no han hecho, no han desarrollado una estrategia que apunte a los bancos, cabrón. Mientras los cabros no apunten a los bancos, el sistema no va a cambiar, ¿cachai? Si los grandes beneficiarios o los que obtienen más ganancias de todo esto son los bancos, hermano, ¿cachai? Ya sean instituciones privadas, como hablaba el Camilo, o ya sean instituciones públicas, o entre comillas, pública, son los bancos los que en el fondo están transportando plata. El Estado le está comprando la deuda a los bancos. Y ahí volvemos de nuevo a esta triangulación entre clase política, empresarios, banqueros, ¿cachai? Luxic, dueño de Banco Chile, ¿cachai? Sayé, dueño de BCI. Y si seguimos, nos vamos a quedar con... Uy, de hecho, BCI está en movilización hace como 15, 16 días. Están en huelga los locos y tampoco han salido de en los medios masivos de comunicación, porque también el dueño del banco es dueño de un medio de comunicación. Entonces, también ahí vamos viendo lo que decía el Memo, pues esta triangulación así como un poco incestuosa. Oye, y para como cerrar un poco el tema, como ese gran fotógrafo, filósofo español, John Forcuberta, si tenía el poder de los medios, tenía el poder del mundo, así que... El quinto poder, ¿no? Aquí está, tiene el poder. Ahí está. Bueno, para ir cerrando el tema, nos vamos a ir con dos temitas. Bueno, el primer tema, Pato Patín, con Cianuro, buena música. Y con los cabros, bueno, amigos de la casa que estuvieron aquí hace poco tiempo, los cabros Terapia Explícita con Inmigrante. Así que nos vamos con esos dos temitas. Pato Patín, Cianuro, Terapia Explícita, Inmigrante, en Raíces Poblacionales de la Esquina, Tuchureja. Siempre las mariposas y los flamencos y las golondrinas y las ballenas y los salmones viajan miles de leguas por los libres caminos del aire y del agua. No son libres, en cambio, los caminos del éxodo humano. Inmensas caravanas andan por el mundo, caravanas de fugitivos de la vida imposible, que huyen de las guerras, pero sobre todo huyen de los salarios exterminados y de los suelos arrasados. No hay más alternativa que intentar ver esa sonrisa que aunque de lejos se hace esquiva, yo la imagino con tus caricias. Soporto lo que venga aunque no tenga dónde vivir, descargando siempre buscando aquella vida que prometí. Se ríen de mi piel, no soy aquel que causa daño. Leo mucho por las noches y así pasa cada año. Comentarios en los baños que me hacen sentir extraño. Jamás son suficientes para romper sueños de antaño. He pensado en volver hoy para verte crecer. Espérame un poco de tiempo para barrera romper. He pensado en caer, en solo dejarme vencer, en juntar mis párpados y oscuridad encender. Y es que me cuesta entender a quienes niegan sus raíces. No me avergüenzo de mi gente, que con poco son felices. Lo que dicen no me importa, pues me costó llegar acá. Casi muero en el intento de cambiar la realidad. No pido caridad, pido una oportunidad de dejar a soledad y conocer a libertad. Hoy me acompaña la fe junto a una taza de té y con esa imagen de ti. Soy de aquel amanecer donde tienes que correr para ver el sol salir. Hoy me acompaña la fe junto a una taza de té y con esa imagen de ti. Soy de aquel amanecer donde tienes que correr para ver el sol salir. Autoexiliado a la soledad por el bien de la familia, lejos del nido y de los amigos de toda la vida. Solo en una ciudad desconocida, un millón de años luz de casa, buscándose la vida. No todos son amables y no es una estadía, digamos, confortable, conviviendo con intolerantes y su doble estándar que segregan desde la misma vereda del que le hace falta. Para el negrero, mano de obra barata, que sabe que de más se mata por algo más de plata. Peruano, colombiano y boliviano, hacinado en los IT del centro de Santiago. Hermanos haitianos acá en el límite urbano, complicado con el castellano y congelado hasta en verano. Verás que es complicado ser un allegado más cuando tu hogar está cruzando el mundo. Chinos sorprendidos y desconfiados de lo doméstico que somos, se enjaularon, notaron que llegaron a un estado que no permite adaptarte para llamarte inadaptado. Hoy me acompaña la fe junto a una taza de té y con esa imagen de ti. Soy de aquel amanecer donde tienes que correr para ver el sol salir. Hoy me acompaña la fe junto a una taza de té y con esa imagen de ti. Soy de aquel amanecer donde tienes que correr para ver el sol salir. Bueno, volvimos. Espero que le... Espero que a la gente le haya gustado los temas que colocamos. Así que ahora va como para ir cerrando un tema, el tema de la educación, la movilización estudiantil. Queríamos como bajar un poco el tema a lo local. Local. Y como a la gente que escucha Raíces Poblacionales, que es de acá, de las distintas poblaciones de Los Espejos, se dio cuenta de que el Liceo 110 se había sido tomado por sus estudiantes por demanda interna, más que nada, que tenían que ver con que no tenían los implementos mínimos para sus carreras, tanto de administración como de mecánica. Estamos hablando como desde wincha aisladora, que decían los chiquillos. ¿Está bien o no? Wincha aisladora. Aisladora. Aisladora. Que otra vez, cuando estuvieron los chiquillos acá, nos estaban contando que no había nada, que había como... implementos que estaban guardados en departamentos de la municipalidad, que la utilizaban para fines propios de la municipalidad. Sí, tenían unos autos así, ahí, autos adentro del que no se podían utilizar para los cabros mecánicos. Claro, como que habían caído de cosas bien extrañas, y los chiquillos ya llevan harto tiempo con este tipo de políticas municipales, y decidieron, ante la necesidad de tener una mejor educación y en el contexto nacional de las tomas y la movilización estudiantil, es tomarse su colegio. Ellos llevaban ya, parece, cerca de un mes ya. Sí, creo que estaban de fines de mayo. De fines de mayo, como dos semanas. Sí. Llevaban harto tiempo movilizados, estaban bien organizados, cuidaron mucho el espacio, soy testigo, los fui a ver, sí. Cuidaron el espacio, los chiquillos también estaban un poco desgastados, cansados, tenían comisiones. lo que ocurre cuando hay una toma, pero lamentablemente ayer los chicos del Liceo 110 fueron desalojados de su establecimiento. Habían rumores la semana de que Carabinero iba a hacer el desalojo a las 12, no sabía si era a las 12 del día, a las 12 de la noche. Habían altos rumores, los chiquillos estaban como un poco asustados porque no sabían cómo era el proceder de Carabineros. Uno sabe que en esos momentos hay tensión, que Carabineros a veces no resuelve las cosas de manera pacífica. Entonces los cabros estaban asustados un poco, estaban impacientes, querían resolver luego el tema, y ayer se produjo el desalojo por relatos propios de los cabros, que tuve la oportunidad de conversar con ellos. Este desalojo de parte de los chicos fue pacífico, ellos no decidieron en asamblea dejar la toma, pero por parte de Carabineros fue violento. Los chiquillos fueron golpeados por parte de Carabineros de la comisaría de acá, de Los Espejos, que está en la misma cuadra del 1610. Fueron golpeados por Carabineros sin ningún tipo de provocación, no fueron detenidos, pero fueron golpeados. Entonces eso también es importante denunciar, que Carabineros de nuestra población son los mismos Carabineros que van a formarse como fuerzas especiales acá en La Caro, que son los que patrullan acá en nuestra población. Los locos golpearon a cabros que se estaban organizando. Espérate, ¿fueron desalojados por la 11 o por la 42? Porque la 42 es la escuela de fuerzas especiales. La 42. Claro. La 11 es como la comisaría que corresponde a. Es que uno ve toda la cuadra. Claro, veis toda la cuadra tapada en Paco, son los mismos Pacos, pero claro. De hecho, pues son como tres Pacos. Está la, claro, la 11. Y hay otra que está más, llegando por, así como al lado. Buena Aventura. Claro. Sí. Ya, pero cerramos el paréntesis, compadre. Eso, pues, el llamado a la gente a que solidarizó con los cabros durante la toma, a la gente que estuvo ahí, que los apañó, a los profesores, a los diferentes estudiantes de otros colegios que también fueron a estar con los cabros, no solamente a pasar una noche, sino a conversar con ellos, compartir un rato, jugar al balón. Se agradece el apoyo, los chiquillos están bien contentos por ese apoyo que se dio por parte de la comunidad, de algunas organizaciones sociales. Sí, es bacán igual eso, que se haya visto esta problemática, no como un problema de los cabros nomás que están estudiando, sino que fue visto igual, yo por lo que se cachó, como un problema de la comunidad, así como un problema del sector, así como un problema a La Caro. Este es problema nuestro, es de todos, ¿cachai? Eso fue bacán igual, pues como llegó calete gente igual a apoyar ahí ese espacio. Sí. Y sí, lo importante, sí, y lo que se destaca acá, que son cabros de nuestra población, cabros que tal vez no participaban en nada, pero se dieron cuenta que ante la necesidad la única forma de encontrar solución era organizarse. Yo creo que la experiencia de esta toma les va a dejar mucho. Ya no van a tener tal vez esa confianza en las autoridades. Se dieron cuenta de que no le cumplieron, a pesar de la manifestación que hicieron en la municipalidad, a pesar de que estuvieron en toma, no le cumplieron sus demandas. Solamente se logró una mesa de diálogo, por lo que tengo entendido, donde se le estaban enterando algunas cosas que habían sido pedidas en estos instantes, pero conociendo un poco cómo se manejan la municipalidad y cómo manejan las autoridades, los partidos políticos, este tipo de demandas internas de los colegios, lo más probable que Yo creo que no se va a cumplir, que van a desgastar esta situación, que van a dar soluciones parche, y los cabros yo creo que van a tener que cuestionarse un poco qué hacer, porque ya se dieron cuenta que solución no les van a dar. Es que realmente para el municipio igual el tema de la educación, el tema del arte, la cultura, igual es visto como un cachito. Entonces también tiene que ver esto, que la gestión municipal es súper mala en muchas cosas. Todos tenemos claro que el tema de la cultura aquí en Los Espejos es nula, el tema de la educación también es muy nula, los colegios que están siguen funcionando como municipales bajo chutas, están súper malos ya, deteriorados, las matrículas están súper bajas. Igual tiene que ver todo esto por el tema de la gestión municipal, pues, y poner énfasis en eso, como que la gestión aquí en Los Espejos es mala en todo sentido, así en lo que tiene que ver con los jóvenes. Tampoco aquí hay mucho tema cultural tampoco, así que igual va de lado un poco con los temas de los colegios, la escuela, así que mal por la gestión municipal aquí. O sea, yo a partir de lo que decía el Bene y de lo que hemos ido conociendo acerca de la toma de 110, anotaba un par de puntos que me parece interesante desarrollar. En primer lugar, es cómo los pacos, a pesar de saber que los chiquillos tomaron la resolución de decir ya, abandonamos pacíficamente la toma, igual les pegan, ¿cachai? Y eso da cuenta de una práctica que hoy día yo leía un artículo en el portal de Radio Chile, que claro, que abordaba el tema de cuándo viene la práctica de tortura por parte de las fuerzas del orden, por decirlo de algún modo. Y claro, todo el mundo lo achaca al tema de la dictadura, etcétera. Sin embargo, esta hacía como un recorrido histórico y hacía una permanencia durante todo el siglo XX. O sea, las matanzas que hay durante todo el siglo XX dan cuenta de cómo las fuerzas policiales, las fuerzas militares, etcétera, siempre tortura y en el fondo asesina a su mismo pueblo. Es increíble cómo los pacos, a pesar de los cabros le digan no, salimos, le pegan igual. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto, cachai? Animadversión frente a los pacos, cachai. Los pacos todavía no toman conciencia que también lo que los cabros ganan de algún modo también va para sus hijos, cachai, etcétera. Eso es el primer, cómo permanece la tortura como una permanencia histórica. En segundo lugar, el tema de la crisis de la educación pública, porque que abordábamos ese día cuando los chiquillos estaban acá, en un ejemplo bien concreto, que decían que el colegio tenía para una matrícula de 800 estudiantes y actualmente tiene que ver con 100, está ocupado como con 120. Y eso me llama la atención porque, por ejemplo, hoy día yo sé que la comparación y las comparaciones en general son bien insidiosas, ¿cachai? No valen mucho la pena. Pero hoy día yo veía un documental, un extracto de un documental de Michael Moore en relación a la educación en Finlandia, ¿cachai? Y el loco abordaba cómo el CIPO. Por eso digo que las comparaciones son odiosas, a veces son. Pero me llamó la atención lo siguiente: así como en Chile estamos acostumbrados a buscar un colegio, un mejor colegio o una mejor educación fuera de nuestra comuna. Fuera, en el caso, por ejemplo, yo creo que si acá hacemos un examen de los cuatro que nacimos aquí en La Caro, los cuatro estudiamos fuera de la población, ¿cachai? Estudiamos, yo estudié en un colegio de Providencia, vos estudiaste en un colegio de Cura, tú en un colegio de la Gran Avenida, tú en un colegio en la Avenida Sala. ¿Cachai? Entonces le preguntaban en algún momento a la encargada de educación, a la ministra de educación de Finlandia, le decían, ya, ¿y cómo lo hacen cuando los papás quieren? Porque no hay prueba estandarizada, hermano, ¿cachai? Los cabros van súper poco a la escuela, no hay tareas, etcétera. Que tiene que de también, hecho, los profes también, no es un solo profe, los profes son bien pagados, sí, pero la carrera igual es terrible, brígida, sí. Es como forzado la comparación, pero yo lo que quería llegar es cuando le dicen, ya, pero si usted quiere que su hijo estudie en un mejor colegio, ¿dónde está ese colegio? Y los profes le decían, en el mismo barrio donde viven los cabros, en su comunidad. ¿Cachai? Entonces esto da cuenta, por ejemplo, de esta crisis de la educación pública. O sea, nuestro colegio debería ser el mejor colegio, para este sector debería ser el 110 en educación secundaria. Y todos los que vivimos, crecimos acá, deberíamos haber pasado por ese colegio. Pero lamentablemente no es así. Ahora, el otro tema, que para cerrar un poco, claro, el Bene se pregunta qué hacer. Es una tremenda pregunta. ¿Qué hacer frente a todo esto? ¿Cachai? Los cabros paran, pierden clase, lo hacen de manera no violenta, y así todos los reprimen, así todo, como decía el Bene, quizá, ¿qué van a ganar de esto? Yo creo que la ganancia va a ser un aprendizaje organizativo. Y eso es lo que hablábamos también en uno de los programas, que claro, todos achacan a las tomas, que los cabros están perdiendo clases, que están dejando de aprender, etcétera. Pero el potencial de aprendizaje de otros aspectos importantes de la vida, quizás más cruciales que saber cuántos dos por dos, se aprenden en una toma también, ¿cachai? Así que el quehacer, claro, nos queda un poco en el aire. ¿Qué hacen los cabros? ¿Cachai? Para que les lleguen sus cosas, para poder, en el fondo, supervisar que esto se logre, ¿cachai? El Ben ahí tiene un poco la declaración pública que sacaron, que la va a leer, que se va a demorar re poquito, así que pongan atención. Claro, Ben. Dale. Dale. Agüita, por favor, adelante la agüita. Declaración pública del Centro de Alumnos del Liceo A110 Cardenal Caro. Hoy, miércoles 15 de junio, siendo las 12 de la tarde, carabineros de la 11 Comisaría de Los Espejos llegó al establecimiento, que hemos tomado por incumplimiento al petitorio interno que graficaba la condición miserable en que nos encontramos los alumnos, con la determinación tajante de desalojar. O sea, hacía el desalojo de forma involuntaria o iban a desalojar por la fuerza, ingresando de forma represiva. Sabiendo tal situación y no querer poner en riesgo la integridad de nuestros compañeros, en asamblea plena decidimos bajar la toma y no enfrentarnos con las fuerzas del orden. Pero queremos dejar en claro que ciertos puntos después de dicha situación. Aclaramos que nuestra lucha continuará más allá del desalojo. Buscaremos cohesión y unidad entre nuestros mismos compañeros del liceo y el centro de alumnos fiscalizará cada peso que se gaste en el petitorio. También fiscalizaremos cada gestión técnica del DEM y su jefatura. Y si no hay cumplimiento, denunciaremos a la Contraloría General de la República y al Mineduc para que audite las acciones internas y clarifique el estado actual del DEM. Si el plazo estipulado no se cumple, queremos dejar en claro a la máxima autoridad local, comillas, no nos dejaremos gobernar, cierre comillas, en estos meses que le queda de gobierno local, hasta que tengamos las condiciones óptimas para el desarrollo educativo de cada estudiante de nuestro liceo. Con esto que queremos dejar en claro, que seguimos de pie y no descansaremos, y si fuera necesario nos volveremos a tomar el establecimiento, porque son nuestros derechos y exigimos que los responsables directos cumplan con su deber. Queremos agradecer a nuestros profesores de la comuna que han sido fundamentales en el apoyo moral y material. También a todos nuestros apoderados que con preocupación apoyaron siempre. Sin olvidar a todas las organizaciones sociales que estuvieron colaborando de forma diversa para fortalecer nuestra lucha, y en especial a muchos espejinos que anónimamente colaboraron y nos asesoraron cuando fue posible. Atentamente, Centro de Alumnos y Estudiantes de La Toma. Un comunicado breve, preciso, bien bonito y también dejó en claro de que los chiquillos están conscientes de que hay una desconfianza en torno al petitorio que ellos exigieron a las autoridades locales y saben de que si este petitorio no se cumple, ellos también van a tomar otro tipo de acciones, que fiscalizar a través de las autoridades correspondientes, que es Mineduc, y también volver a tomarse el colegio, que lo dejaron ahí abierto. Y también es legítimo, yo creo que aquí nadie va a cuestionar si se vuelve a correr una toma porque no se le entregó los implementos necesarios que la misma autoridad local dijo que iba a cumplir cuando se sentaron a conversar en esta mesa de diálogo. Así que un saludo para el chiquillo, fuerza, y bien orgullosos de la decisión que tomaron y de haberlos conocido y haber compartido con ellos acá en este espacio de Raíces Poblacionales. ¿A uno? Sí, chivo, brother. Buena. Como se ve, el municipio no cumplió todas con las demandas y el petitorio que tenía el liceo. Esta bajada de toma tiene que ver necesariamente con el desalojo que llevó a cabo Carabinero, y por no exponerse a la violencia física y a daños que puedan sufrir cada cabro. Yo lo apoyo personalmente 100%. No tienen por qué exponer su vida, si finalmente también la vida es un regalo. Me puse muy Pedro Angel. Guillermo Alberto Memo Angel. Coelho, bro. Memo Angel. ¿Y qué dice para Escorpión esta semana? Bueno, Escorpión tendrá una semana. Sí, bueno, nos vamos con un tema. Y volvemos. Estas Raíces Poblacionales, todo el apoyo al 110 de la esquina, tu parlante. Salud. Oh. sargento y en silencio prepararemos el momento para ver volar los huesos del cuerpo carabinero. Por sistema y carrileo, por López y cariqueo, el incendio en los cuarteles será el profundo deseo. La palpable venganza hasta el cuello de los gusanos, pues vaciamos las botellas para cargarlas con fuego, hermano. ¡Con fuego, hermano! Donde pusieron los huesos, la carne, la sangre y el pensamiento. Donde se encuentra José Buenante, aquí nadie duda quiénes lo hicieron. Solo las mieles de la venganza devuelven a quienes desaparecieron. Como lobo que aúlla gritando el nombre de un hermano que no ha vuelto. Y aquí quedamos nosotros ardiendo con la sangre evaporándose. La rabia vuela con el humo negro que se perfila hasta asfixiarles. Que no se te olvide la muerte a la hora en que tu instinto reviente. Que les volaremos la sonrisa a los indignos asesinos de siempre. Y tanto cuerpo flagelado por las numerosas torturas, y nosotros aquí sin poder contener nuestra repulsa. Y la muerte ya vendrá a pasarles la cuenta, arrojando a las llamas los cuerpos de estos bastardos con infernal violencia. Los zarpazos de las fieras entonando el canto del odio contra los bastardos. Contra los bastardos. Contra las bastardas. Contra las bastardas. Buenas, cabros, hemos vuelto después de escuchar un tema. Bueno, este tema se llama Buenante, es de un disco de Lira Libertaria y lo canta 89 Puñaladas y da inicio a propósito de este bloque que vamos a abordar el tema que sucedió hace muy poco. Coincidentemente sucedió el martes cuando se estaba desarrollando el partido de Chile con Panamá. La estrategia militares policíacas que hace el Estado, ¿cachai? Allanó justamente a esa hora la comunidad de Temucuicui autónomo. ¿Y por qué este tema hace referencia a lo que vamos a hablar? Porque claro, este tema se llama Buenante. Para la gente que no cacha, José Buenante es, si no me equivoco, el primer detenido desaparecido de democracia. De hecho, aún no se sabe su paradero. Niño. Un niño de 16 niño. Años. Que fue en Puerto Montt, los carabineros lo tomaron detenido y de ahí se desapareció su rastro. Aún no se tiene, no hay condenado, no hay nada respecto a esto. No aparece. Y es un niño pobre y mapuche. ¿Y por qué decíamos que abre este tema? Porque, claro, en este allanamiento secuestraron al lonco Víctor Caipul, que estuvo varias horas desaparecido. Como a las 4 de la mañana llegó a una comisaría de la comuna de Traiguén y dio su testimonio y dijo que había sido amarrado de pies y manos, vendado los ojos y que había sido amenazado diciéndole que lo iban a matar a él y a todos los indios que estuvieran en el proceso de recuperación. Mira, ¿tú vas a leer? Un trozo del comunicado. Hay un comunicado que hicieron diferentes comunidades mapuche del sur ante la situación del secuestro de Víctor Caipul. Y voy a leer un párrafo nomás, porque es como para que quede claro la situación. Dice, el día de ayer, 14 de junio del 2016, alrededor de las 19 horas, el momento en que las fuerzas especiales de carabineros realizaban un gigantesco y violento operativo policial al interior de la comunidad autónoma de Temucuicui, fue secuestrado el lonco Víctor Caipul por un grupo de comandos fuertemente armados, quienes lo ataron de pies y manos, con sus ojos vendados, fue subido a una camioneta. Posteriormente conducido a otro lugar donde fue golpeado y amenazado. Abro comillas. Si no se detienen las tomas de tierra y las quemas de camiones, los mataremos, porque tenemos plena inteligencia sobre varios de tu gente a la cual vamos a matar. Cierra de comillas. Posteriormente fue liberado a más de 50 kilómetros de su comunidad en un camino interior cercano a la comuna de Traiguén, lugar donde llegó a pedir auxilio a eso de las 4 de la madrugada. Este es como el resumen de los hechos que ocurrieron. Hay unos videos en internet que fue grabada por la misma comunidad, donde se ve que están acorralados como mujeres y niños específicamente. No, la imagen no es muy buena, pero el audio es como... son algunas mapuches que le están respondiendo a carabineros con garabato, obvio, porque están siendo agredidos a través de un allanamiento, donde se le cuestiona a carabineros en este video el arsenal que utilizaban, la violencia con que llegaban y lo cobarde que eran, po. Así que, y también se transmite mucho el miedo que producen en la gente, la impotencia. Se ve a la mapuche gritando con impotencia, con rabia, y no entendiendo esta situación. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué constantemente lo hacen? Allanan, molestan, ¿qué es lo que buscan? Y la forma en que lo hacen, en la noche, en un lugar donde no solamente hay hombres, sino también hay niños. Un niño tuvo que ser trasladado de 3 meses, fue trasladado a un centro asistencial porque tuvo problemas. Bueno, cuéntanos tú mejor. Bueno, fue un niño de 3 meses que lo llevaron a asistencia, o sea, al centro asistencial, porque la lacrimógena lo tenían en el fondo congestionado y ahogado, etcétera. Pero como, bueno, la excusa de ahora era que andaban buscando un tractor robado, y de hecho mostraban la evidencia hoy día, los pagos del tractor, etcétera. Pero no hay nada nuevo bajo el sol, es una práctica que se viene repitiendo desde hace años, desde, por no ir más lejos, desde los 90 en adelante, cuando comienza como este despertar del pueblo mapuche en particular, que se une también a un despertar de los pueblos originarios en América Latina, que responden a este colonialismo interno que hacen los mismos estados, pues, ¿cachai? Y en el caso del pueblo mapuche es como esta falta a su palabra que hicieron los partidos por la concertación. Nueva mayoría. No, pero en 89, claro, en 89 hubo el acuerdo de Nueva Imperial, que dentro de esos acuerdos, los de la concertación le prometieron a los pueblos originarios que iban a ser reconocidos constitucionalmente, que iba a haber una reforma, etcétera, etcétera. Y bueno, ese incumplimiento dio pie para toda el alza del movimiento indígena y particularmente el pueblo mapuche. Y claro, dentro de todo este contexto, ya llevamos más de 20 años en esta lucha, sean periódicamente estos episodios de represión, de allanamiento, que ha tenido también consigo varias muertes. O sea, yo hoy día hablaba con un amigo y nos preguntábamos por qué no, o sea, va a ser crudo lo que voy a decir, ¿por qué no se pitearon al lonco? ¿Cachai? Y no es algo que yo sea descabellado, hermano. A Rodrigo Melinao se lo pitearon, hermano. Se lo pitearon, pero se lo pitearon en otras circunstancias, ¿cachai? Y todavía no está esclarecido ese crimen, po. Al loco se lo... loco, así, infiltrado gente, se lo echaron, y de eso no hemos tenido más noticias. Entonces yo me preguntaba, nos preguntamos, ¿por qué no se lo echaron, por mano? Y yo creo que no se lo echaron porque saben que si se lo echan, viene una alzada mapuche, porque además es de la Temucuicui autónoma, ¿cachai? O sea, lo que significa la Temucuicui autónoma en la relevancia histórica, significativa del movimiento mapuche, yo creo que vendría una alzada así, brigia, y por eso lo amenazan solamente. Te vamos a matar a tu... Lo que pasa es que siempre se está como señalando que hay muchos grupos armados de derecha que actúan de alguna forma, entre comillas, sincronizados con algunos grupos de carabineros. Entonces, lo que decía el lonco que fue secuestrado, ¿se indicaba directamente que eran personal de carabinero con uniforme? Es que el tipo lo vendaron. Ya. Lo agarraron, ¿cachai? Porque si tú veis esas imágenes que dice el Bene, es un allanamiento en la noche. Y en los sectores rurales la iluminación es súper escasa. Tú, ¿cachai? Que son solo las casas, los hogares que tienen luz. Así tú veis, cuando vais viajando para el sur, veis que no hay poste, solo en los caminos. Entonces, claro, en ese contexto lo tomaron. Y como lo vendaron, no sabes si fueron carabineros o agentes. Bueno, perfecto. Hernán Trizano es, sí, claro, bueno, es el ejemplo de ¿cachai? De hecho, salieron unas declaraciones de uno encapuchados que dijeron que eran pagados por... que eran mercenarios, en el fondo. Pagados por latifundistas. Salió también este latifundista con un arsenal de guerra y ahí está, ¿cachai? Entonces, Práctica muy antigua, pues. Claro. Los latifundistas contrataban mercenarios para que les cuidaran los terrenos. Claro. Y bueno, O'Higgins se dedicaba a eso. Claro. súper antigua, no es nueva. Bueno, y un tema relevante es que, a propósito de esto, pero no directamente relacionado, es que Burgos se va a postular a senador de la Araucanía, buscador. ¿Cachai? Dejó el cargo de ministro del Interior para postular a... ¿Y cuándo se dijo eso? Se ha dicho ahora, pues ahora en este contexto de la renuncia, ¿cachai? Que una de las intenciones del tipo es postularse como senador de la Araucanía. Estos tipos son súper balsa, hermano. O sea, primero van y castigan, violentan, apalean al pueblo mapuche, y después van y se van a poner de candidato porque saben que, claro, pues, la derecha, la centro derecha va a tener, van a tener el apoyo de esa población, pues, ¿cachai? Que anda buscando como la mano dura, que maten a estos indios, que son flojos, que son curados. El sur igual es facho. El sur es súper facho, pues, ¿cachai? Sobre todo no esa es zona de. Facho. Es facho. De la no, pero es desde la masa votante, pues, weón. Bueno. Finalmente, o sea, yo también como que sonaría descabellado decir, ah, ¿cómo le va a ir bien ese weón? Le va a ir bien, pues. De más que si loco la están pensando, pues. Es una estrategia, pues. O sea, si está Espina, weón. Espina, sí, pues Espina es senador, o sea, por la zona. Sí, pues. Sí, de hecho. El discurso Espina toda la vida ha sido en torno a la seguridad social, que los pacos y que la represión y la cuestión. Entonces, ¿no? Claro, va por esa línea, digamos. Sí, pues así que hay que tener ojo en torno a ese tema porque, claro, son episodios que se van repitiendo y marcan una constante también en la relación del Estado chileno con el pueblo mapuche y en este conflicto que está el Estado chileno con el pueblo mapuche. De hecho, ayer hubo un amago incendio en la cárcel de Temuco también, que claro, hacemos mención a esto porque hay varios presos políticos mapuches en la cárcel de Temuco. Y en la tele salía motín, así como claro, intento de motín. Así que ojo con eso, esto no se va a terminar. Vamos a ver, dijeron que se iban a interponer acciones legales para protección del lonco Víctor Caipul y vamos a ver en qué va a terminar esto. Lo que decía adelante, Rodrigo Melinao lo asesinaron, hermano, y todavía no se sabe nada. Bueno, hay varios no hay, casos, pues. ¿Cachai? Así que ojo con eso. Yo sé que quedan pocos minutos, como que para que podríamos echar mano como a las noticias más generales. Hoy día salió la sentencia a prisión preventiva de Jaime Orpiz. Está bueno ya, ¿cachai? Está que dure por último poco. Pase unos días en la cana, o sea, ¿cuánto ¿cachai? Le va a durar? Pero bueno, ya está. O sea, no es nada para celebrar tampoco con bombo y platillos, porque no. A pesar de que el tipo lo condenaron a prisión preventiva, sigue recibiendo su dieta parlamentaria. O sea, pero es que igual, ¿cachai? Poniéndonos así en ese caso, imagínate lo que está así como de ir diciendo, bacán. ¿Cachai? Así como decir, oh, bacán, cayó en cana este loco y de repente no va a estar ni 3 días, pero ¿cuándo? Yo creo que ha sido de sí, estos casos, es como el segundo simbólico. Caso. Creo que el primero. Que... No. No, creo que el primero por este caso de tiene que ver con cheque no, por financiamiento. Corpesca. Por eso, financiamiento de la política. El primero en términos de parlamentario. Sí, sí, porque sí los el primero. Fueron, sí, pues fueron los. El Delano con el Delano. Sí. No, y también tiene que ver con esto, con el respaldo que hace la Corte Suprema a la Fiscalía, que ya no es necesario para poder llevar a juicio a ciertos políticos con la querella del Servicio Puente Interno. Y aquí, teniendo datos que tiene que ver con este personaje, ya no es necesario que el Servicio Puente Interno tenga que poner una denuncia ante Fiscalía. Ya ahora los fiscales tienen un poco el chip libre en este caso para seguir investigando, así que... Ese tema viene... Ese es tremendo, porque te abre un camino, una carretera gigante que parte con el tema de la ley de la ley pesca que inventa Longueira en el gobierno de Piñera, donde todas las organizaciones de los pescadores artesanales reclamaban que las cuotas de pesca y las condiciones en las cuales ellos iban a trabajar eran aún peor de las que tenían antes. Y luego de que se empieza como a analizar el tema... finalmente los críticos a la ley decían que se le estaba entregando a concesión sin límite de tiempo, digamos, hasta que se murieran, a 4 o 6 grandes familias que son las que se hacen cargo. A perpetuidad. Exacto, a perpetuidad, esa era la palabra que se me había ido. De la extracción de las cuotas de pesca. Entonces, ahora, la beta que abre Orpi es que no solamente lo financiaron, sino que Juan recibía un sueldo. O sea, era una persona funcionario, un operador. Un operador político. Un operador, claro. Dentro del Congreso. Y está el otro caso, que es el caso de la... Isassi. De la Marta Isassi. Que también recibió dinero. Terrible, Barça. Pues no, entonces, yo no fui. ¿Y caché que argumenta? Entonces el tema está en que una ley que se aprobó, que es ley que está funcionando. No es la única, ojo. No, pero ojo con eso. donde todo el mundo está reclamando, donde obviamente quienes son los mayores perjudicados son los grupos económicos más pequeños, que son en este caso los pescadores artesanales, y una ley que es completamente legítima. Entonces no está el cuestionamiento a la derogación de la ley, porque está súper claro que la ley ya está prediseñada para favorecer a estos grupos que fueron los que cooptaron a este que sabemos que está cooptado, pero ¿cuáles son los otros que también están mojados y no sabemos, digamos? Yo lo que te decía, que ojo, no es la única ley, porque la otra ley que también cae en este mismo cuestionamiento es el royalty minero. Ah, claro. ¿Te acordáis que también sí le enviaron el proyecto a Longueira? Y Longueira, siendo ministro, lo llevó al parlamento. Entonces, onda House of Cards, que esta serie de política estadounidense queda chica con todos los entramados que hay en este país, ¿cachai? Porque primero se abrió el tema de Penta, y ahí estaban todos los de la UDI, claro, pues ahí la concertación, los de la UDI, el financiamiento ilegal de la política, etcétera, etcétera. Pero se abre la caja de Pandora de Soquimich y entran todos, por hermano. Entran todos. Sí. Entran todos, ¿cachai? Ameo, y ahí va, pasando piola. Ahí va. Termino meado. Va la instrucción del gobierno al Servicio de Impuesto Interno. Si el tema acá es que el Servicio de Impuesto Interno no se ha querellado, hermano, y por eso no han caído es más. Que ahí también tiene que haber otra hueá más. Es que ahí lo que tiene que ver ahora. ¿Cómo se llama el loco? No se llama. Aguajardo. Sí, tenía como un nombre francés. Lloré, una cosa así, que era el director del Servicio de Impuesto Interno, lo sacaron a él y a subdirector y pusieron a otro el loco. Entonces, cuando los tipos dicen no podemos seguir avanzando en este proceso, ahí está el problema, es porque el Servicio de Impuesto Interno no ha hecho. Por eso no, es lo que viene decía ahora, es lo que es la libertad que le entrega la llave de la caja, bo. Es que ahora le entrega la libertad a Fiscalía, ya no es necesario que solamente salga con Camilo, con el nombre, que parece, ¿no? Parece que eso es para los procesos que ya están en desarrollo. No sé si es para que se pueda. No, sigue todo lo que yo tiene no lo entiendo muy, así muy que tiene que todo lo que tiene que vincularse dentro de la investigación, se siguen apareciendo nombres, ya no es necesario que se le tengan que realizar una querella en contra de ese personaje, sino que ya estando dentro de la investigación, ya hay algo trucho de parte de ellos, ya pueden ser investigados, pueden ser llevados a la justicia por la fiscalía, ya no es necesario que venga nuevamente el Servicio de Impuesto Interno y tenga que decir vamos a querellarlo contra este personaje. Pero imagínate, Impuesto Interno destapa la olla. Queda la cola. Yo creo que por eso no se ha abierto eso. Es que se sabe que estos grupos financiaron para todos lados. Y uno de los partidos. Un montón de boletas que tienen que haber que nadie sabe, man. Están todos metidos en la misma, ese es el tema. Y uno de los partidos que, como dijo el Memo, que fue la UDI, con en este caso con Penta, y Sekimich PPD se hizo tirita también, pues ahí salieron todos. Bueno, salieron varios emblemáticos renunciando, más que Pepe Out, varios que dijeron que no podían seguir. Y ahora Pepe Out está trabajando con Checho Irán, la agricultura. ¿Segura? ¿Vivita en la agricultura? Yo lo había visto, yo hice unas peguitas por ahí y me lo encontré hace rato ya juntos trabajando ahí. Así. Eso sí es brigio, hermano. Bueno, es el tema con la ley de pesca. Entonces, una ley que está claramente viciada por estos dos lados, por lo menos de lo que se sabe oficialmente o está en la agenda pública, y que está funcionando. Y que está funcionando y está, obviamente, cortando la posibilidad que tienen los pescadores artesanales de llevarle el sustento a su familia todos los días. Eso, pues es el cuento. Y favoreciendo a estas seis familias, digamos. Claro, y Marta Isasi no ha estado porque arguyó problemas mentales para poder seguir con la creo. ¿Qué onda? Está loca, man. Y lo peor es que tiene protección policial, hermano. Es decir, todos nosotros contribuyentes a través del IVA, a través de todos los impuestos que nos cobran. Y el sueldo. Loco, ¿y el sueldo? ¿Financiamos los pagos que están parados ahí afuera de su casa, hermano? Y después, ahora, bueno, ahí hay un ejemplo de la policía al servicio de la burguesía. O sea, son el brazo armado de la burguesía. Nada más. Eso. Oye, cabros, quedan exactamente 8 minutos para terminar el programa. No sé si yo voy a tirar un datito. También, por acá, igual. El 18 de junio hay un encuentro de experiencias educativas populares organizado por la Escuela Comunitaria La Bandera. Aguante los cabros. Esto va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Uh-huh. Va a ser un encuentro con trabajo grupal, taller, educación popular, etcétera. Y va a ser en la sede número 9, Población La Bandera. Esto queda en Barros Luco. Sí. 9483 San Ramón. Sí, como en referencia así al Patacal con siempre se me olvida la calle. Esta. Bueno, al Patacal con Barro Luco. En esa esquinita. Ahí la bandera. Así que en la sede número 9. Bueno, si van de aquí, de este sector por aquí, Panamericana, en el 302, los dejan en la esquina, cabrón. En la esquinita. O preguntan. Así que para que anoten ahí, para que vayan a mostrar la en el fondo. a propósito de esta crisis educacional, de los sentidos de la educación, etcétera, esto es un buen encuentro para cachar cómo sí, tiene una pega bonita los cabros autoeducamos nosotros y abordamos las temáticas que realmente sí. nos interesan. Por lo menos hace 7, 8 años los cabros están trabajando ahí así duro en el asunto, así que bacán. Oye, yo contar un poquitito que ayer se realizó la 38 versión del Fotoprensa en Chile, todo lo que tiene que ver con fotografía acá de los medios nacionales. La foto del año en esta oportunidad se la llevó Marcelo Hernández con una fotografía, un retrato muy bueno a Carmen Gloria Quintana. Bueno, la compañera de Rodrigo Rojas de Negri, y todos saben, un fotógrafo que muerto en los años 80 porque fue quemado. Muy buena fotografía, es una excelente imagen. Yo rescaté un poquitito de información que habla él sobre esta fotografía, porque toda la gente que le ha hecho como para la redundancia, foto a Carmen Gloria, normalmente muestra un poco lo que tiene que ver con su deformación con la cara como producto del quemado. Quemadura. Claro, y aquí en este momento, acá Marcelo Hernández toma otro lado que va un poco más icónico con la información que lleva acá, con la sombra un poco, así que es bastante buena la fotografía. Esto se va a realizar, la exposición ya está disponible para la gente a contar del día de hoy hasta el 24 de julio. Esto de los días lunes a viernes de las 9 hasta las 20 horas y los sábados de las 11 a las 20, esto en el espacio de la Telefónica. Todos los años se realiza ahí mismo. Providencia 127, es totalmente gratis, así que están todos invitados. Son más de 150 fotografías, se seleccionaron, hay 15 primeros lugares y 26 menciones en rosa, así que pura calidad en fotografía para que la gente vaya a darse una vueltita ahí al Fotoprensa. Bueno, hola, si andan por ahí. Oye, yo también tengo un datito. Esto es el sábado 18 también, va a haber una tocata ahí en el... Bueno, el Mauro me puede ayudar, en la Taberna Yacán, que ¿a dónde está ubicada, Mauro? Eso está en Santa Isabel con Italia. Santa Isabel con Avenida Italia, va a estar tocando desde las 23 horas, más sabe el Diablo y Don Clota, a una luquita. Así que ahí, para que vayan a darse una vuelta, una luquita en el Bar Yacán, ahí en Santa Isabel con... Avenida Italia. Avenida Italia. Pasadito a Avenida Italia, a pasitos de la Avenida Italia. La Taberna Ayacán. Ayacán. Eso. Yo también tengo un dato para el día viernes, primero de julio, acá en el salón de la iglesia San Pedro Pescador. La escuela de Araceli Romo está haciendo una cena con música en vivo, una tallarinata, vale 2 lucas la entrada. Los platos van a estar súper ricos, uno vegetariano y otro no. Y va a haber música en vivo. Uno vegetariano y otro no, ojo. ¿El otro puede ser vegano entonces? Va a estar Yamil Valenzuela, va a haber un buena. Grupo de folclore. ¡Grande Yamil! Karaoke y yeso. Karaoke. ¿Karaoke? Me pide la banda Los Gones y ya, si quiere confirmarlo, lo confirmamos. No hay buena. Bueno, así corto. Que eso. El viernes primero de julio. Desde la 6 en adelante y... Si me, nos pagan loquita. Con un plato de comida, caga la risa. Así que eso, navegadito, terremoto. Eso. Así que... ¿Dónde es? Repita, ¿dónde es, compadre? La pica del cochino se en llama. En la iglesia de San Pedro Pescador tiene un salón de eventos que queda en la calle Salvador Allende, ex Fernando Albano con Monterrey. Eso. Oye, y antes que vayamos, este tema es preocupante porque dice: rechazan seguir la tramitación de la colusión del confort. Nos siguen cagando. Así que nos siguen cagando, no se va a transmitir, a tramitar, perdón, la colusión. Porque no es constitutiva de delito. Claro, porque no es constitutiva de delito. Antes de cerrar, también hacer una mención a la masacre de Orlando. Asistimos a una masacre el día sábado en la madrugada. Tremenda, hermano, así, bueno, la homofobia, ¿cachai? La transfobia y toda esa fobia en torno a las personas que son diferentes en su aceptación y orientación sexual diversa. Bueno, hubo 50 muertos y muchos heridos. Y un dato importante también es que eran latinos también, sí. ¿Cachai? Y eso también yo creo que marca... En un barrio, cosa que me gustaría llamar, que me llamó mucho la atención, es que se habla como de un ataque terrorista y el loco que hizo esa weá nació en Estados Unidos, se educó en Estados Unidos, se crió en Estados Unidos, trabajó en Estados Unidos, era estadounidense. Estados Unidos le dio el permiso al loco para portar armas y el loco me dicen que es un terrorista islámico. ¿De dónde la vieron, weón? Es parte de su cultura enferma, loco. Era un enfermo guardia picado a policía en Nueva York, así es. De hecho, los últimos atentados que han tenido los gringos han sido de los mismos gringos, digamos. Sí. Y tiene que ver con esta cultura armamentística sí, que claro. tiene Estados Unidos. Pues ahí está bueno que, a propósito de lo que habláis de Michael Moore, ya terminando, como un datito para que se traten de ver Bowling for Columbine de Michael Moore, que de verdad es un tremendo documental que desnuda el tema de las armas y el acceso a las armas en Estados Unidos. Es bueno, muy interesante, hay, dura una hora y media. De hecho, hay un cortito de Michael Moore que sale así como, la, como una bala contando la historia de Estados Unidos. Claro, sí. Hay un, de hecho, eso lo pueden ver en YouTube. Otra también, cortito. Otra película interesante a propósito de la misma temática es Elephant, que habla sobre una masacre de dos jóvenes en una escuela de Estados Unidos y cómo los cabros consiguen armas y todo. Cuento, es terrible buena, de Gus Van Sant. Oye, y esa misma arma que está mató fue en el tema de la masacre. El otro día viendo unos videos, tiene una adaptación civil que es el mismo arma de asalto que está ocupando los gringos en la guerra. Así que sí, claro. Esta es una adaptación civil que tiene unas características que es un poco menos manual, pero en cada 30 segundos puede disparar más de 50 balas. Es un fusil de asalto. Un fusil increíble, de asalto, así que. Man. O sea, por eso mató y eso el acceso. A gente antes que alguien lo reduciera. No, y lo... 100 personas que terminaron heridas, porque 50 muertas y más de 50 que están, digamos. Y puede traspasar 3 personas fácilmente una bala, así que. Y es un acceso libre que la gente puede llegar y comprar esa arma como comprar un. No sé. Oye, lamentablemente el tiempo ya se nos acabó. Van a ser las 10 de la noche. Yo voy a comenzar a despedirme. Un saludo grande a mi amigo Cristóbal, que puso. Porque la vida es un regalo, lo dijo Nanoster antes, así que aguante los del 110. Ahí eso, está, yo me despido. Oye, un saludito a los cabrón grupos. Saludos a toda la gente que escucha Raíces Poblacionales. Agradecimiento a Don Floriol, eso. Saludos Camita, también. Saludos Feñita. Los vemos la próxima semana, a la misma hora. Oye, menciono en rosa a compadre Mauro, que estuvo de cumpleaños ayer, un aplauso. Y aguante la casa de los dibujos, cabrón. Nos estamos viendo la próxima año. Semana. Jaycee, el más del 10, Jaycee. Y el pueblo que está luchando también, no mapuche, de una vez por todas nos veamos la cara y nos unamos. Yo entiendo que el enemigo es uno solo, el sistema capitalista es uno solo, el que reprime a la gente mapuche y a la gente no mapuche. Marri marri pumbeñi, marri marri pula miel, marri marri compuche. Cual mapu libre. Que mapu me llena de nehue, cual mapu libre. La yuque mapu me llena de nehue. Yo vivía en armonía, libertad y autonomía. Mi pueblo mapuche guerrero me volvía. Celta y caica en nehue, caña y bai bai. Cultur, rumachi, tuyampai. Su mente de guerra insoportable y culpable. La gente de la tierra es indomable y imparable. Me llamaron salvaje, clavizaron a mi clase. He sufrido, he resistido, he nacido huecha. A mi mujer violaron, a mis hijos mataron. Mi cultura humillaron, a mí me carcelaron. Composición, composición, marichihue. Como visión, marichihue. Chen, chen, kai, kai, ni huepe y mai, mai. Kulturum, purru, machi, tu, yampai. Chen, chen, kai, kai, ni huepe y mai, mai. Kulturum, purru, machi, tu, yampai. La nuque mapu, libre a mi buque. Kimuna central, contra line, hue. Huecha no can, compañi, ni mudai. Seguimos resintiendo, fele y tu mai. Cual mapu libre, cual mapu libre, cual mapu libre. Cual mapu libre, cual mapu libre, con autonomía y territorio. Cual mapu libre, la yuque mapu me llena de nehue. Cual mapu libre, la yuque mapu me llena de nehue. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Aquí estamos históricamente, no nos cansamos, levanto la frente. Llevamos años indómitamente, resiste, persiste toda mi gente. Mapucha mi sangre que perdura, los ríos, el aire y mi cultura. Me da la fuerza en cada acción, en cada huecha y recuperación. Sus forestales nos invaden y matan la tierra. Capitales empresariales son hijos de perra. Quieren guerra y solo quiero paz para toda la comunidad. No hay más salida que pelear hasta la liberación nacional. El monopolio de la riqueza y el odio. No estamos solos, llevamos todo por autonomía y territorio. Cual mapu libre, cual mapu libre, cual mapu libre, cual mapu libre, cual mapu libre, cual mapu libre, por autonomía y territorio. Cual mapu libre, la yuque mapu me llena de nehue. Cual mapu libre, la yuque mapu me llena de nehue. Libertad y autodeterminación del pueblo mapuche. Territorio ancestral. Libertad para los peñas encarcelados injustamente por el Estado y el mercado capital. Arauco tiene una pena, maneja que su chamán. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Cual mapu libre. Mapumeña.